para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Beyoncé lanza parte 2 de Adidas and Ivy Park. La cantante reveló su segunda colaboración con la marca deportiva para la colección This Is My Park. Presenta una amplia variedad de tallas en 5 tonalidades protagonistas: verde oscuro, azul, verde lima, rosa y nude. Ya está a la venta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.